Buenas noches a todos. Desafortunadamente tuve un pequeño problema técnico, me disculpo por eso, por lo cual no estamos transmitiendo en YouTube directamente, pero lo estamos haciendo con la herramienta de los Hangouts. Mandamos el enlace ya vía Twitter, vía Facebook y lo estamos publicando vía Google Plus. Después de esta explicación, que en realidad no viene tanto al caso, Cristina se nos está uniendo en esta videollamada y ella nos va a estar acompañando también en video, nos está saludando por ahí. De hecho, pero antes de presentarle a ella, tenemos también a Dani Sadia del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Dani? Pues muy bien, saludando aquí a Chris, que la estoy viendo sufrir. Está sufriendo con su computadora. Necesito, o sea, como que hay que ayudarla, la pobre. ¿Ya está todo bien? No, yo no tengo que estar ahí, yo no quería ver nada más. Bueno, Chris, vamos a hablar ahora sí del tema, Dani, que lo dejamos pendiente desde la otra vez, que es básicamente acerca de un análisis de números. Ahora sí que tú eres el mago de las matemáticas, pero ¿de qué números estamos hablando? Estamos hablando de los resultados en taquilla y si en realidad son buenos o son malos. ¿Qué nos refleja ese número? Explícanos. Básicamente cada semana hay la Rentrak, por ejemplo, que es una compañía que está haciendo medición de entradas en taquilla. Te dice cuál ha sido la taquilla de la semana o del día o del fin de semana. Luego te dice cuántas copias fue estrenada esa película. Luego te dice el promedio por copia de esa película. Y luego te da el acumulado total de toda la corrida, de todas las semanas que ha estado en cartelera esa película. Entonces, una de las cosas que yo me había dado cuenta es que en México hay como unas discrepancias con los números que puede tener una explicación lógica, que es porque el boleto del cine es más barato que en España o que en Estados Unidos. Creo que está como a la mitad más o menos el precio promedio de un boleto, pero un estreno mega estreno en México de una película como Río 2 o como una película como Capitán América, o una película como Los Vengadores, que fueron películas muy taquilleras, más o menos tienen un promedio por copia en su mejor fin de semana o en su mejor semana de aproximadamente hasta $4,000. O sea, una sala está facturando $4,000 por copia. Entonces, hablemos de, por ejemplo, de Capitán América en el cine Universidad, en la número 4, tiene un promedio de $4,000 por copia en esa semana de estreno. Y esa misma película en un estreno en Estados Unidos, que es el país número uno todavía en taquilla, llega aproximadamente a $40,000, $50,000 esa misma película. Entonces, cuando aquí en México estamos hablando de un ingreso de $4,000 y en Estados Unidos de un ingreso de $40,000 o $45,000 hasta $50,000, pues a mí me parece, o sea, me saca mucho, como que no entiendo bien por qué esa discrepancia en cuanto al ingreso por sala, con todo y que estoy descontando de que el boleto en Estados Unidos te cuesta $10 y en México te cuesta unos $4. Porque si esos 4,000 le das al doble, pues más o menos llegas a $8,000, $9,000, pero nunca vas a llegar a los $40,000. La película más taquillera mexicana el año pasado, que fue No se aceptan devoluciones, pues tuvo ese promedio más o menos de $4,000 la primera semana, $4,000 la segunda semana, y luego empezó a bajar $3,000, $3,000, $3,000, $2,000, $2,000, $2,000, y ahí lo que fue en donde empezó a ganar En taquilla fue pues la corrida que duró entre 12 y 13 semanas. Entonces, si vas multiplicando esos 4.000 por las 2.500 salas en que fue estrenada esta película, multiplicado por las 12 o 13 o 14 semanas, pues vas a llegar a esos números a los que llegó No se aceptan devoluciones. Está también el caso de Nosotros Nobles, que en su primer fin de semana pues tuvo exactamente los mismos números, con 125 copias. La siguiente semana subieron 650 copias, y tuvo más o menos un promedio de de $3,000 más o menos por semana. Entonces, y tenemos también el caso extremo también de la última película de Wes Anderson en Estados Unidos, que se estrenó en cuatro salas, en lo que ellos llaman un sneak preview, en las salas más grandes, las cuatro salas más grandes de Estados Unidos, dos en Nueva York y dos en Los Ángeles. Tuvo un promedio por copia de $280,000. O sea, en su primer fin de semana, con cuatro cines, tuvo un ingreso de $1,000,000. Ahora sí que son números impresionantes. Ahorita estoy usando yo mis números no oficiales, o digamos que para no letrados en esto, estoy consultando el Box Office Mojo. Y efectivamente, hasta la fecha, a pesar de que es una distribución muy limitada por parte de Fox Searchlight, ahora sí que es esos proyectos independientes, lleva un total acumulado de 44.964.929. El Gran Hotel Budapest, a nivel local nada más, más a nivel internacional, bueno, tiene otro bonche, pero eso es muy interesante porque al final de cuentas son números en relación por copia que hacen que sea muy redituable. Entonces, esto, como bien mencionas, es muy truculento cuando hablamos de cine nacional. Y aquí hay una cosa que me interesa que nos aclares. Yo los datos que tengo, como menciono, son para no letrados. Puedo consultar el Box Office Mojo para lo que es la taquilla internacional, principalmente de películas de Estados Unidos. O en México tenemos la página de Canacine, que en su último reporte, bueno, no es sorpresa, nos reporta que El Hombre Araña 2 pues tuvo, ¿qué? Fueron 140.198.933, nos presenta un número de asistentes, pero no nos da como que más datos para analizar. Este tipo de datos más específicos como los que tú nos puedes compartir, o que nos has estado mencionando, mejor dicho, ¿de dónde se los puede consultar? ¿Dónde los podemos consultar nosotros? Bueno, esos números que tú das de Canacine realmente son de una empresa que se llama Rentrak, que es especializada en dar todos esos datos, y que está especializada en el moviegoing y la taquilla en México. Eso lo contratas tú directamente con ellos. Ellos te dan un acceso, no sé cuánto cuesta exactamente. Pero toda esa información, unos 4 o 5 días después, está totalmente disponible en el sitio de Box Office Mojo, el que acabas tú de mencionar. En la parte de internacional, te vas a México y ahí te va a dar, más o menos por el jueves van a publicar los datos de este fin de semana. Y hay dos personas ahora que te dan esos datos antes. El lunes, y te los da, y tú les puedes preguntar y te los pueden dar. O sea, como que aquí antes lo manejaban como una información privilegiada, nada más para unos cuantos, los que pagaran. Pero si tú le preguntas a Silvestre López Portillo, te contesta porque tienes ese sistema. También yo le he preguntado a Showbiz, y igual me ha dado esa información, porque ellos también supongo que tienen el servicio. Entonces, generalmente también, por otra parte, de repente los datos que te dan en el primer fin de semana, el lunes siguiente, a veces no están muy correctos. Te voy a dar un ejemplo. Hace como 2 semanas se estrenó en México una película que se llama, ay, caray, algo con Dios. No es la de El Hijo de Dios, es ¿No le dijiste adiós? No, ¿qué le dijiste adiós? ¿No es esa? No, no, no, no, no. Esa de ¿Cuál dijiste a Dios? Es de Bodrio, de Juan Gabriel, no. Espérame, le estaba viendo. ¿Dios no está muerto? Dios no está muerto, en el primer fin de semana decían que se había estrenado en 10 salas. 10 salas, y había tenido, te voy a decir, había tenido un promedio de, hijo, algo, ahorita para no decir tonterías, déjame encontrar ese dato. Y vas a ver, y es más, cuando dio ese dato Silvestre López Portillo, yo le pregunté, ¿estás seguro que son 10 alas? Es que no me hace sentido, no me hace sentido los números. Y me dijo que sí, y luego, unos cuantos días después, salió el dato en Box Office Mojo, y ahí decían que habían sido, no eran 10 alas, eran 20 alas. Entonces, mira, aquí está, Dios no está muerto. En el primer fin de semana, en la primera semana tuvo ingresos por 89 mil dólares y en 20 salas que tiene un promedio de 4,451 dólares por sala. Eso es muy alto, o sea, realmente es alto. Cuando tú ves esos números, dices, pues, tú se los enseñas a cualquier distribuidor, digo, a cualquier exhibidor, debería de decir, bueno, te la vamos a programar una semana más. Pero en el primer abordaje, cuando Silvestre lo había puesto en su Twitter, yo le pregunté 10 porque ahí sí se iba al doble, iban a ser 9 mil dólares por sala. Yo dije, esos números casi nunca los hemos manejado en México. Y efectivamente era porque eran 20 salas. Eran 10 copias, pero eran 20 salas. A veces, ahora también dobletean salas cuando una película le va muy bien en una sala. O sea, de repente está la Plaza Universidad número 3, ¿no? Y se llena y de repente se dan cuenta que hay una película que no está funcionando bien o que tienen que han vendido 3 o 4 boletos. Entonces lo que hacen es que abren esa sala para poder vender los boletos de Dios no está muerto que la gente está pide y pide y pide. Entonces en lugar de que la gente se quede sin ver esa película y que tres personas estén nada más viendo una película como la de Ilusión Nacional, por ejemplo, entonces la exhibidora lo que hace en ese momento es que cierra esa sala, devuelve las entradas o las intercambia por boletos de Dios no está muerto. Entonces por eso se va a 20, serán 10 copias, pero estaba en 20 salas. Entonces el promedio tiene un promedio de 4,451 dólares, que es muy alto de todas maneras. Nada más para darte una idea, Divergente, que se estrenó ese fin de semana, el mismo fin de semana que Dios no está muerto, con 1,394 pantallas, llegó a tener un promedio de 1,789 dólares por sala, comparado otra vez, regresando de nuevo, a Dios no está muerto con 4,451. Y aquí es otra vez cuando entra el caso de los insólitos peces gato que se estrenó también ese fin de semana y el de Ilusión Nacional que se estrenó ese fin de semana. Insólitos peces gato se estrena en 45 pantallas y tiene un ingreso de 1,418 dólares, que es casi, casi el mismo ingreso que tuvo Divergente, que fue la que, pues, que tuvo, que fue. No fue la número uno ese fin de semana en cuanto a ingresos, pero le fue muy bien. Ilusión Nacional con 481 pantallas tuvo un promedio de 408 dólares por sala. Entonces, cuando un exhibidor ve esos números de 408 dólares por sala, pues la verdad es que sí se asusta. Se asusta y dice, esta película no va a funcionar. Y curiosamente, el siguiente fin de semana, o sea, Ilusión Nacional empezó con 481 salas. El siguiente fin de semana lo bajaron a 254 salas. O sea, perdió 227 salas en una sola, o sea, la mitad la perdió en la primera semana. Y la siguiente semana, que aquí ya no aparece en el Box Office Mojo, está con 10 pantallas, con 10 copias. Sí. Ilusión Nacional pasó de 400 dólares por sala a 408 dólares por sala a 169 dólares por sala. Y este fin de semana yo creo que pues, se ha de haber quedado lo mismo, 169 dólares por sala, pero eso quiere decir que ya está, no de salida, va rapidísimo, o sea, va rápido a que la reemplacen por cualquier otra película. Perdón, otra cosa, ya sé que cuando empiezo a hablar no me De calla la hecho, boca. sí, yo ahorita iba a hacer unos comentarios, pero cierra antes de que me vaya eso. Viene. Es que es una sola cosita rápida, nada más para que se den una idea, Dios no está muerto, Dios no está muerto. El siguiente fin de semana, le subieron, bajó a 18, le bajaron 2 pantallas, 18 pantallas, de 20 a 18, y tuvo ingresos de 3,423 dólares por sala. O sea, es una película que está, no, ni sé de qué trata, ¿eh? No sé ni de qué trata, yo nada más veo Dios en la... En el título y me asusta y digo, no, no, no, y aparte en Semana Santa yo no sé de qué, pero 3,423 dólares por sala tuvo un mejor promedio que Río 2, que fue estrenada en 2.627 salas con un promedio de $3.204. O sea, Dios no está muerto le fue mejor por sala que a Río 2. Y ahorita que estás mencionando esos números, también estoy viendo los referentes que tengo por este lado. Es impresionante el manejo. Y aquí hay una de las cosas que de repente, y ya lo mencionamos desde la vez anterior, no les cae mucho el 20 a muchos realizadores. Tenemos muchos estímulos, o bueno, muchos dirán que no tenemos la cantidad necesaria de estímulos fiscales o de proyección a los realizadores nacionales. Pero volvemos a recalcar esto. A final de cuentas, todo esto es un negocio. Y para que una película pueda tener una proyección, a final de cuentas, el exhibidor tiene que ver qué hace negocio con eso. Por eso es muy importante todos los datos que nos estás dando. Es más importante la cantidad de ingresos que se generan por copias que la cantidad de copias que puedas tener. Claro, tenemos variantes. Mientras más copias tengas de una película, es más fácil que las personas vayan a ver esa. En este momento creo que tienes Captain America, Río 2 y El Asombroso Hombre Araña en prácticamente todas las salas del cine. Todas las salas, todas. Ahorita que estabas mencionando Ilusión Nacional, que creo que son los dos casos que me gustaría que desarrolláramos más a fondo, Los Insólitos Peces Gato y Ilusión Nacional. Ilusión Nacional pasó las 2 semanas y en la tercera semana, en los cines que yo tengo aquí cerca, que son World Trade Center, Patriotismo, que es donde la estaban exhibiendo, pasó de tener la programación de todo el día alrededor de 4 funciones a dejarles la función a la que nadie va, la de las 11:30 de la noche, porque sabes que de por sí no se van a vender boletos. Tuvo un rendimiento muy malo. Y es un caso muy peculiar, porque si comparamos esos números que comentamos acerca de eso la semana pasada, de una posible planeación previa al Mundial, y la mayoría de las personas han criticado el hecho de que no fue una planeación muy, muy correcta, el título de Dios no está muerto, literalmente por el puro título, y por sacarlo en Semana de Pascua, en Semana Santa, fue lo que le ayudó para tener un punch en lo que venían siendo sus números en taquilla. Entonces, volvemos al punto de que es más importante la cantidad de gente que ve una sola copia que el tener X o Y copias. Dos comentarios rápidamente. Cristina Mendoza nos mandó los datos acerca del costo de boleto en Estados Unidos. En promedio es de 14 a $16 la función. Bueno, varía también cuando tienes el 3D y esas otras cosas. Es que esa es la cosa. Y rápidamente, un saludo a José Manuel Romero que nos mandó un mensaje. Quería participar en el Hangout. Le mandé el enlace. Si no, bueno, después estará disponible esto en descarga de audio. Ahora sí, vamos, regresamos contigo, Dani. No, es que este es otro de los datos importantes de Estados Unidos. Es que el 3D y el 4DX y el IMAX, pues sí ha inflado muchísimo el precio del boleto. Entonces, si vas, estamos hablando de casi 3 hasta 4 veces más caro el boleto en Estados Unidos que en México. Entonces, por eso empieza a hacer un poco más de sentido los datos que estamos recibiendo aquí del Box Office Mojo por ingreso de cada una. Pero de todas maneras, seguimos viendo que el negocio del cine está claro que es un negocio de números. Y si no le llegas a ese número a la exhibidora, pues no, con permiso, con la pena, pero viene un estreno que se llama Río 2, que está haciendo muchísimo ruido en el offline, o sea, en todo el BTL, que está mostrando y que va a hacer que la gente vaya a mis salas y que vayan a consumir mis palomitas y los refrescos y que sienten nalgas en mis butacas. Entonces, uno de estos problemas que tenemos que se enfrenta el productor independiente en México, pues es ese, es que no tiene leverage, no tiene punch con la exhibidora para tratar de defenderse de los argumentos, porque no tenemos un canal independiente en donde tú puedas mostrar tu película. O sea, no, no, no, no existe. No hay ese circuito independiente, salvo la Cineteca probablemente y se acabó. O sea, la Cineteca, pues bueno, lo pudimos ver cuando fue lo de la muestra que parecía el arca de Noé porque todo el mundo se estaba tratando de subir al arca, pero por otras razones. 4DX. Pero habían colas impresionantes para ver la de Grand Budapest Hotel y había colas impresionantes y todo el mundo estaba comentando las películas que estaban saliendo en la muestra. Pero eso es desde hace, no sé, 30 años. Yo me acuerdo ir al cine latino a comprarme abono y ir al cine latino a ver las películas de la muestra todas las noches y ver las películas de los hermanos Taviani y ver la última película de Eric Rohmer y verla en el cine. Pero de todas maneras, a lo largo de todas las desregularizaciones que hemos tenido de la exhibición cinematográfica, desde Costa a Cinemex, a Cinépolis, es que no han logrado abrir un circuito, y no lo voy a llamar un circuito de arte, porque pues, siempre lo tenemos un poco mal, está mal catalogado el cine de arte. O sea, yo digo un circuito de cine independiente, un circuito en donde podamos mostrar estas películas como Grand Budapest Hotel, que no son películas de majors, obviamente, pero sí tienen a su público. Igual las de Woody Allen, es un circuito alterno que no va a, no se masifica. Para redondear un poquito más, pero en lo que viene siendo la experiencia del usuario, ¿y cómo es de diferente la experiencia cuando uno va a un cine, ahora sí que comercial, en Estados Unidos? Ya mencionamos los niveles de costo, y aquí en México, y en general esta experiencia, ¿por qué esto repercute en lo que viene siendo la caída económica tanto para la distribuidora, para quienes están haciendo la proyección y eventualmente para el estudio? Entonces, Chris, ¿qué tal si nos compartes un poco de esa experiencia personal? Bueno, pues tampoco tengo tanta experiencia. Solamente he ido en dos lugares, a Los Ángeles y en Nueva York. En Nueva York fui a salas de arte, que es un poquito como el Cinemanía de aquí en la Ciudad de México, el antiguo. No sé, el remodelado no lo conozco, pero son pantallas realmente muy pequeñas, casi como las de la sala de la casa de Dan. No es muy cómodo, es muy parecido a ese tipo de cineclubs. Las salas más grandes no son tipo estadio, lo cual dificulta mucho que yo disfrute la función porque soy muy pequeñita y es muy probable que alguien me tape. Entonces me pone de malas. Los asientos no son cómodos, el precio es caro. Acabo de ir hace un par de semanas a Los Ángeles y fui a ArcLight en Beverly Hills, que supongo que es de lo más top, top, top, pero entre semana cuesta $16 la entrada a partir de viernes en la noche, y antes de eso, bueno, hay diferentes precios, pero está alrededor de 14, que era lo que costaba en Nueva York hace poco menos de un año, y hace un año, y hace un par de años. ¿Qué pasó? No, te iba a preguntar qué cines me estabas diciendo al principio que eran tipo Cinemanía en Nueva York. El Angelica en Es Nueva más York. grande, es un poco, sí caben como 200 personas, ¿no, Angélica? Más o menos Sí, pensaba. bueno, obviamente no es tan pequeño como el Cinemanía, pero me refiero a la experiencia en sí. Ah, El más sí. grande está en muchísimas mejores condiciones, por supuesto, está en muy buenas condiciones, pero no es una sala estadio como los que estamos acostumbrados actualmente. Bueno, todos nosotros nos acordamos de los multicinemas gemelos, ¿no? Que no eran salas estadios, que en mi experiencia las primeras que visité salas estadios fueron Cinemex. Y las otras salas que vi, que la verdad es que no me acuerdo de las otras que visité, aparte de la Angélica, otros nombres más comerciales, eran un poco como las antiguas los gemelos de Organización Ramírez de aquella época de nuestras infancias y adolescencias. Y ahora en ArcLight, la verdad es que sí, están muy bien las salas, muy caro, todo es caro. Si nos quejamos de que las palomitas y los refrescos son caros, allá son más. La onda del tráiler y el anuncio es significativamente más corta allá, lo cual hace a mi gusto la experiencia mejor. La gente, comillas, comillas, es más respetuosa en cuanto a ver películas allá, en mi experiencia. A lo mejor fue simplemente porque fui a salas selectas, pero acá sí me sigue sorprendiendo y molestando mucho, lo tengo que decir, que la gente saca el celular, y no solamente para hablar, sino para mirar sus mensajes. Y no toman en cuenta que su pantalla genera luz que molesta a las personas tan picky como yo. Y bueno, básicamente básicamente esa fue mi experiencia en esta. De hecho, tengo una imagen que tomé de ArcLight de hace un par de semanas, que estaban presentando clásicas, y eso me pareció una gran idea. Fíjate, los cines que puedes elegir del 6 de abril al 1 de mayo eran The Grandfather, Terminator 2, Funny Girl, Lawrence of Arabia, El Gran Lebowski, Chinatown y La Última Cruzada. Se me hace súper cool que tengan estas opciones de películas antiguas que pueden ver en pantalla grande, y eso hace, creo yo, para los cinéfilos como nosotros, una gran diferencia. Oh, porque siempre tenemos la ilusión de volver a ver películas que se nos acaban de ir, o que nunca vimos, o que vimos cuando éramos muy chavitos y que ahora pantalla tipo Dan. Hey. No es lo mismo, ¿no? Oye, Cris, perdón, rápidamente que interrumpa. Un detalle muy interesante que creo que va dentro de esto y lo que mencionaba Dani, y ahora yo aporto de mi experiencia. Habemos quienes nos encantaría tener algo como el muy conocido, el Alamo Drafthouse Cinema, que, bueno, tienen varios circuitos en Estados Unidos, principalmente en Texas, que literalmente son, algunos dicen que son muy mamones, y ellos mismos hicieron promoción con una llamada de una clienta que la corrieron porque estaba con el celular. Y va con lo que tú mencionas ahorita, Cris, de que la neta, ok, te voy a pagar 80 pesos por ver mi función, pero sé que los que vamos a estar dentro de esa función no van a estar ni con la llamada, etcétera. Un círculo como que más especializado, tanto para los espectadores, donde también se podría circular este tipo de películas. Ahora bien, un caso muy particular en experiencia en León, Guanajuato, cuando viví ahí, hubo un sitio que era un café con una sala de proyección, con una pantalla más grande que la que tengo en mi sala, que Cris tanto me critica. Yo la critico, la envidio un poco. Pues vente, sí. Pero ellos hicieron un experimento muy interesante porque quisieron establecerse como un cineclub casa de arte en León, Guanajuato. Y me acuerdo que con quien yo hacía las críticas de Churros y Palomitas en aquellos años, llegamos a ir a ver ahí, por ejemplo, Las Trillizas de Belleville, pero la verdad es que no iba gente. Entonces tuvieron que cerrar como a los 6 meses. El lugar estaba padrísimo, muy bien arreglado, te servían bebidas de todo tipo, desde cafés hasta cócteles. Ahora sí que un lugar en el cual vas a disfrutar el cine y con gente que iba a disfrutar el cine. La proyección no era cara. Sin embargo, ahí murió ese negocio. Igual era por lo de la ciudad. Ahora bien, ¿ustedes creen que funcionaría este tipo de esquema más exquisito donde tengamos ese tipo de distribución aquí en México? Primero Cris y luego Dani, me gustaría escuchar sus comentarios. Yo creo que sí, pero sí sería un objeto de nicho muy específico, un poco como el Cinemex Reforma, que es Casa de Arte ahora, que antes era Lumière, que gracias a Dios está mucho mejor, pero como ese tipo de cosas, igual un poco como Cinemanía, muy, muy de nicho, y no sé cómo sea actualmente Cineteca, acabo de ir el jueves, pero voy muy poco, entonces no sé cómo sea la convivencia de la gente ahí, y yo veo como señores muy grandes, un poco como altavista, pero no, muy grandes de edad, no de tamaño. Sí. Y creo que sí funcionaría, pero también sí, eso es cierto, la distribución, la exhibición y la producción, pues es un negocio al final de cuentas. Dice George Clooney que él vive de vender cafés, por esto se puede dedicar a hacer las películas que se le den la gana, ¿no? Cobrando o sin cobrar lo que sea, ¿no? Pero al final pues es un negocio, y no sé si funcionaría como un gran negocio, pero sí tendría un público, al menos en la Ciudad de México. ¿Tú qué dices, Dani? Es que yo creo que el ejemplo de Dan, el ejemplo de Dan sí podría entender que no funcione. Sí lo podría entender, porque, y sí entiendo lo que tú dices, Cris, de que es más nostalgia, ¿no? Por ir a ver una película como la de Godfather, o para ir a ver The Big Lebowski en la pantalla grande. Si yo abriera, y yo creo que si abrimos esos cines en México no van a funcionar, o sea, definitivamente no creo que funcionen, pero yo creo que si abrimos un circuito de cine, de películas, de producciones independientes americanas o francesas o danesas, actuales, ¿eh? Y las presentamos ahí, yo creo que sí funcionaría muy bien. Es decir, ejemplos, películas, y no estoy, es que otra vez, el cine de arte es lo que yo no me gusta cómo está encasillado hoy en día. O sea, el cine de arte es hablar de Carlos Regadas y de Lars von Trier y se acabó. Y por eso, cuando tú dices vamos a abrir una casa de arte en ese momento, de inmediato te vas a remontar una película mamona, pretenciosa, de hueva, festivalera, y entonces eso definitivamente todo lo que hace es ahuyentar al público. Pero si pusiéramos una película como Starlet, no sé si la han visto. Yo tengo, o sea, yo tengo dos gurús del cine, son los reyes del cine independiente americano, uno se llama Ted Hope y la otra se llama Christine Vachon. Christine Vachon tiene una productora que se llama Killer Films y Ted Hope se dedicó muchos años a ser productor de cine independiente, hizo joyas del cine que nunca llegan a México, o sea, nunca han llegado a México. Starlet es un ejemplo. Marcy, Martha, May, no me acuerdo cómo se llama, esta película de sectas en Estados Unidos también la produjo, donde sale la hermana guapa de las gemelas Olson, que tampoco me acuerdo Son cómo se llama ella. igualitas, como que la gemela guapa. No, Son es que tres, ¿verdad? hay dos Son tres. gemelas, que son feísimas, y hay una, la hermanita chica. La hermanita Silent chica, House, es esa, ¿no? ¿eh? Silent House es como se llama esa película, ¿no? Donde sale la hermana No, menor, ¿no? no, no, no, se llama Martha May, mira, Martha Macy May Marlene, Tienes y razón, de ella, 2011. y es de, se llama Elizabeth Olsen, o sea, no es ninguna de las dos hermanas feas, gemelas, que yo no me acuerdo tampoco cómo se llaman. Y feas porque son anoréxicas y se han operado y la verdad es que o sea, de repente yo las veía caminar en la calle en Nueva York y te lo juro que parecían unas momias, o sea, pero todas chupadas, con unas patas así, o sea, que a mí me gustan flacas, pero estas eran esqueléticas, me daban o sea, en serio, me daban como miedo tocarlas, ¿No les ¿eh? aventabas un bolillo? Ay, sí. ¿Por qué las ibas a tocar, Dani? Eres un pervertido. Es que es así como me enseñaron. Yo voy a. ¿Tú crees que yo voy a. ¿Tú crees que a la Gioconda, a la Mona Lisa, pusieron barreras por personas normales? No, es por mí, porque yo tengo que tocar a la. Tengo que tocar a la. A la Gioconda. No, no es cierto. O sea, me daba esta cosa verlas, te juro, y pensar que alguien las tocaba más bien, ¿no? Bueno, en fin, para que no me tomen. Pero este Ted Hope, y nada más para que te des una idea de las películas que produjo, y es así on top of my mind, déjame ver ahora dónde está Produced by Ted Hope. Nada más para que veas un poco lo que hizo este hombre. Tiene 67 películas credited a su nombre en la IMDb. Y a mí la que más me ha impactado, se me hizo una R, una, bueno, fue productor de 21 gramos, fue productor de American Splendor, fue productor de la primera película de Gondry, de Human Nature, fue productor de Storytelling, esa es la historia de ellos. O sea, ellos empezaron, Christine Vachon y él empezaron a producir todas las películas de Ted Solondz. Y luego se volvieron productores también de Jim Jarmusch, y le pegaron, y es lo que han hecho durante años, desde 1987. También fue el productor de Hal Hartley, las películas totalmente independientes, también festivaleras, que empezaron toda esta moda de Sundance y de Slam Dance. Y estamos hablando de 1990. Y todo este cine de estos productores, o el cine de Sundance, para no ir más lejos, el cine de Sundance que nadie, nadie, nadie ni mira de reojo aquí en México, ninguna distribuidora la mira ni de reojo, pues pues podríamos tener ese circuito de películas que se han estrenado en Sundance. O esas películas, y no estoy hablando de documentales, ¿eh? Nada de documentales, pura ficción y independientes de producciones de 4 o 5 millones de dólares americanos, y traerlas a México y las tienes ahí, pues podrían tener una corrida de 2, 3 semanas por sala, y si te traes 3 o 4 al mismo tiempo, pues tendrías, yo creo que tendrías lleno tus cines. Pero tengo ahora, una duda. No, dime. ¿Cuál es la diferencia entre la sala de arte de Cinépolis y esto que estás tú mencionando? Que la programación de las películas que traería yo a esos cines. Pero sería, o sea, más o menos el mismo, o sea, el mismo concepto de tener una cadena de cines comerciales con ciertas salas que son específicas para este tipo de programación. Sí, y nada más de eso. Mira, Cinemex lo hizo hace muchos años con las salas de arte de Masaryk. Las salas de arte de Masaryk eran, me parece, 3 salas en un sótano, en la parte, y tenía su cafetería, y pues era una especie de Angélica, la verdad, eran salas pequeñas, pues no eran es muy lo de grandes. esa es Reforma ahora, Dani, eso es Reforma. No, no, ah, bueno, ¿cuál? ¿Cinemex Reforma? Cinemex Reforma es casa de arte, es exactamente lo que estaba en Masaryk, se pasó a Reforma, se reconstruyó el Lumière, y es eso, incluso con los precios bajos, el 2x1 para estudiantes, el mismo concepto que había en Cinemex Casa de Arte de Masaryk, ahora es en Reforma. ¿Pero cuáles son las películas que programan ahí? Pues también del mismo tipo que tenía antes en Casa de Arte, o sea, la misma, pues ahorita que estará Sandwich, Club Sandwich, El Extraño en la Casa del Lago, exacto. Alguna de esas, acabo de ver la cartelera, entonces por eso las tengo frescas. Y pues supongo que ahí se va a proyectar también la muestra de la Cineteca, ahora que se haga fuera de la Cineteca. No, está bien, pero son películas que están en un circuito comercial y las programan en esta película. O sea, son traídas a México y no, o sea, la pasan en 10 salas y entre esas 10 salas está la Casa de Arte de Reforma. Yo lo que digo es traer específicamente estas películas que nadie va a traer a México. Ah, okay. Para traer. Ahora bien, yo la verdad sí. Un detalle rápido, Dani, nada más para interrumpir. Sí. Afortunadamente ya tenemos otro tipo de canales de distribución, léase medios digitales, con los cuales en teoría se podría facilitar esto. Descontamos los documentales, como tú ya bien has dicho, que para muchos de esos es muy fácil lograr el permiso para hacer una exhibición pública, sobre todo los que son de interés social, odio esa expresión. Sin embargo, en teoría deberíamos de poder tener acceso. Yo mencionaba una película alemana en la anterior emisión, que a mí me encanta y la única manera de poder verla es precisamente con Amazon. Entonces, en teoría deberíamos de poder aprovechar ese tipo de distribución con películas, vámonos a un caso más comercial, tal vez, que tú mismo lo mencionaste. Nymphomaniac, volumen 1 y 2, se pueden ver en video on demand, y si se puede solicitar un acuerdo para tener una proyección tal vez limitada para una sala de 50 personas, pero a final de cuentas con eso tú podrías ya empezar a mezclar estos dos mundos. Claro, Nymphomaniac es una película que te va a llamar mucho la atención. Para prueba está lo que pasa ahorita en la Cineteca, que es el gran Hotel Budapest, que es Nymphomaniac, y The Wind Rises, para las cuales era muy complicado conseguir boletos. Pregúntenle a Cristina si no me creen, porque la gente iba a verla. Pero al final de cuentas es un modelo que tal vez podríamos aprovechar, tal vez nosotros, no nosotros, pero para tener esa exhibición alternativa en lugares más oficiales. Pero al parecer, me imagino que los mismos estudios como que no le tienen nada de fe a... o confianza a eso, le tienen algo de miedo, ¿no? Bueno, hoy una noticia, Joss Whedon presentó su película, en su última película que se llama In Your Eyes, la presentó en el Festival de Tribeca, y una vez de que la presenta, después de la película, dice va a estar disponible durante 72 horas en Vimeo por $5 para los que quieran verla. Entonces tú entras ahora en vimeo.com, /on-demand, in your eyes, y llegarás directamente a poder ver el tráiler o decir quiero rentar esta película por $5. Me encantaría tener los datos de cómo le habrá ido en esta. Seguramente después, otra cosa, si te la ponen durante 72 horas a $5 en Vimeo. ¿Qué va a pasar después de esas 72 horas? Pues yo pienso que la van a pasar ya a iTunes. O sea, yo creo que fue un sneak preview que se lo dieron, una exclusiva que se lo dan a Vimeo y ya luego la pasan a iTunes o la pasan a Amazon o a Hulu o alguna de estas canales de on demand. Pero eso se me hace, o sea, yo creo, bueno, ya lo hemos platicado varias veces, yo soy un gran ferviente admirador de esta industria y la verdad la sigo todos los días y veo todas estas noticias de video on demand. Veo números, cómo va creciendo, y yo creo que es una gran alternativa. Y eso es el problema de las exhibidoras no es la piratería, el problema es el video on demand, porque yo estoy seguro que la gente está lista para pagarlo. O sea, si lo pagan en el cine, ¿por qué no lo van a pagar en su casa? La única cosa es que en Estados Unidos, como dice Chris, cuesta $14 ir al cine, aquí te cuesta $5 rentar la película. Si nosotros pusiéramos este video on demand de películas, ahora necesitas nombres como Joss Whedon para que te funcione. Porque si vas a poner cualquier película como aquí lo hizo Netflix, y Netflix la verdad no funcionó, pues te lo juro, o sea, no es por. Yo se lo dije al cuate cuando me contó que estaban haciendo, le dije, vas a tener mucho problema con el contenido, vas a tener mucho, mucho, vas a batallar mucho por el contenido. Porque aquí en México tenemos esa convicción que no entiendo tampoco de dónde viene, salvo que sea una cuestión de ego, pero tenemos la convicción que mi película tiene que estar en cines, tiene que estar en cines. Y la verdad es que es este tipo de mentalidad que a mí me rebasa. O sea, es como cuando vas a un antro. O sea, vas a un antro y tienes un pinche cadenero que te dice si puedes entrar o no puedes entrar. Pero tú a huevo quieres entrar al antro, entonces te vistes con tus mejores ropas, tus camisetas blancas de $200 y mostrando la marca afuera para que el cadenero diga, ok, pásale, tú sí pasas. Aquí tenemos esa misma convicción. O sea, mi película tiene que estar en cines. Y sabes, o sea, yo no sé si han pasado por ese filtro, ese filtro que es denigrante, caray. Cuando tú vas a mostrar tu película, que es un trabajo que llevas 2 años trabajando en él, que se la pasas a un distribuidor y en su sala y el distribuidor tú lo ves nada más con el celular, entra el asistente, se sale de la película, pero te dicen no paren la transmisión, no paren la proyección, vuelve a entrar, se queda sentado durante 5 minutos, se vuelve a salir, lo ves, está contestando un mail es denigrante, cara. Y luego te dice, vale, vamos a distribuir tu película y entonces viene el siguiente filtro que es con la exhibidora y la exhibidora te dice, sí, bueno, está bien, pero pues esta película no tiene a ningún gran actor, ningún nombre, entonces pues, la vamos a poner. Perisur, estás loco. Satélite, estás loco. Universidad, estás loco. La vamos a poner en el cine Popotla a las 11 de la mañana y pues ahí. Y eso es lo que tuvo que pasar ahorita los peces gato. O sea, los peces gato tuvo que pasar por ese filtro una y otra vez. Y con todo y que le fue bien en la primera semana de exhibición, sí le mantuvieron más o menos sus números. Sin embargo, lo bajaron. Porque la siguiente semana venía Río con 2.700 copias, comparado con las 40 copias que tenía esta peliculita como Los Peces Gato, entonces dicen, bueno, pues le tenemos que quitar tres por lo menos para poder pasar las 2.700. Es denigrante, caray. Cuando la solución está en tus manos, la solución está que tú controlas tu canal, tú controlas en dónde la quieres poner y tú controlas exactamente la gente que quiere verla. Y perdón, otra vez, Cada copia te cuesta $850 más o menos pagarle, bueno, eso se lo paga la distribuidora, pero de todas maneras la distribuidora te adelanta ese dinero, bueno, adelanta ese dinero y se lo recupera en el momento que haya los primeros ingresos. Pero si tú en lugar de meter $850 por copia multiplicado por 40 o por 50, que te da más o menos unos $50,000, si tú los inviertes en una campaña en internet, en online, en te pones unos cuantos para, yo creo que te puede ir mucho mejor, te puede ir mucho mejor que estar pasando por esos filtros y que la siguiente semana, demostrando que le fue bien a tu película, la siguiente semana, te diga, no, o sea, viene Spider-Man 2, güey, o sea, no te puedo guardar, Dani, no puedo estar ahí, te vas al cine, es más, ya te vas a provincia, ¿no? O sea, te vas a Matamoros y te vas a, mi película 319, por ejemplo, nunca llegó a Monterrey. La segunda plaza más importante de México nunca llegó. O sea, y se fue a, de México se fue a Puebla, estuvo en cinco salas en Puebla, en todo Puebla creo que hay cinco salas. O sea, estuve en todas las salas en Puebla. Pero en Monterrey nunca llegué. A Guadalajara creo que llegué con una copia. O sea, no es justo o sea, no estás en un ring, jugando en un ring igualitario. O sea, no es, no, hay una palabra, no es Equitativo. equitativo, no es equitativo. Entonces, no entiendo terquedad de tener que sacar tu película en salas. Sí, es Sácala en 20, está algo. bien, órale, va para que juegue tu ego y todo, en 10. Es algo que Tú. habíamos mencionado, de hecho, anteriormente, Dani. Y lo curioso es que, y te comprendo la frustración y todo, porque comparto esa frustración, pero es el simple hecho de que casi, casi como si fuera necesario ponerle los dos laureles a tu película en el póster de que exhibida en tal festival, cuando eso sirve para pura madre en el terreno real. Totalmente, es más, yo creo que esto es hasta contraproducente, porque de nuevo, se las han arreglado para decir que una película festivalera es una película contemplativa de hueva. O sea, la verdad, ya, eso es lo que yo no comulgo para nada con esa idea. O sea, yo he visto grandes películas, igual que no son festivaleras, pero que son, que de repente, ejemplo, Starlet, en serio. Es una película hermosísima. Sale aparte una Daria impresionante que es la nieta de Ernest Hemingway. Se llama Dree Hemingway. Es una cosa espectacular la chavita. Bueno, ya no está tan chavita, pero es algo. Aparte, hace su personaje increíble. Está bien, bien, bien padre esa película. Y esa película, mira, en México nadie se enteró de esa película. Nadie. Pero gracias a Internet. Gracias al video on demand, gracias a los torrents. Aprovecho rápidamente para hacer un breve comentario, Dani. Comparto mi pantalla y va en relación de lo que tú estabas mencionando de la película de Joss Whedon de canales de distribución alternativos, In Your Eyes. Y efectivamente aquí podemos ver cómo está Cristina robándome cámara, no, cómo está para que se pueda rentar y para que se pueda comprar la película por $5 In Your Eyes. Hay un caso anterior que fue muy interesante, que era concretamente el de A Girl Walks Into a Bar. Me acuerdo que en su momento yo la promocioné mucho. Y no, ahora sí que entre el cast que tenía, y era de las cosas que hemos mencionado, tenía a Carla Gugino, a Zachary Quinto, Danny DeVito, Josh Hartnett o Rosario Dawson. Tal vez personas que no, por su propio nombre, no te vayan a llenar. Pero lo interesante de esta película es que estuvo en el screening room de YouTube, estuvo durante un fin de semana y tú podías verla completamente gratis. Ya en el proyecto tal cual de Sebastián Gutiérrez, la película no es tan buena, pero sin embargo tenía la anécdota, está hecha como si fuera una secuencia de gags y lo más importante, tenía nombres pesados y estaba para exhibirse gratuitamente en YouTube durante ese fin de semana y esa fue parte de la estrategia comercial que ellos tuvieron, que yo creo que es algo muy, muy interesante. Ahora bien, antes de que se me olvide el dato, no sé si han ustedes escuchado acerca del sistema de Prima Cinema. Es un esquema muy interesante donde básicamente tú estás adquiriendo los derechos y obviamente tienes que gastar en el hardware para que tengas la sala de cine en tu propia casa. Esto es algo que es únicamente para ricos, tal cual. El hardware te cuesta alrededor de $35,000, pero literalmente vas a instalar en tu casa una sala de cine. Y aquí hay una cosa muy interesante, que si tú quieres ver una película que se está exhibiendo en este momento en el cine, pagas $500 y te van a tu casa esa misma semana para entregarte el disco duro. Si tú quieres ver Captain America en una copia pristina, te la llevan. Bueno, Captain America tal vez no, porque es de Disney, pero tienen amarrados varios estudios. Ahorita estoy buscando los estudios que están con ellos. Y bueno, está Universal, está Focus Features, Magnolia Pictures y Cinedim. Ellos están asociados precisamente para este esquema de distribución que, si nos vamos a redondear lo que estábamos hablando hace rato acerca de hacer un circuito de exhibición alternativa, es el tipo de cosas que se podrían prestar. Claro, el precio de entrada de todo el equipo es muy prohibitivo porque estamos hablando de $35,000. Sin embargo, ya el precio por copia me llamó la atención porque es un número muy cercano al que tú me estabas mencionando de la producción, que era de $800, $850, creo, Dani. Y acá, para que te llegue a tu casa, ya en el proceso industrializado, es de $500. Entonces, ahí tenemos herramientas y canales que se están empezando a mostrar que a final de cuentas se podrían aprovechar, pero nuevamente tenemos, por un lado, el miedo en los estudios y las distribuidoras, y por otro tenemos lo que vendría siendo como que el recelo, sobre todo en nuestro país, de algunos realizadores. ¿Tú cómo ves? ¿Tú pagarías $35,000? Bueno, en este momento no. ¿Tú pagarías $500 por tener la película que está en cine en tu casa? ¿Y tal vez hacer una proyección? Sí, claro que sí. Sin problemas. Si tuviera la infraestructura para poderla disfrutar sin problemas, y pudiera tener, y tuviera $500 sin problemas, why not? ¿Me escuchan? Dani, ¿algo te pasó? Te veo muy canoso. ¿Qué? ¿Algo te pasó? Te veo muy canoso. Es güero platinado. Ay, disculpe. Para quitar la tensión. Es que me falta hacer el balayage mejor, yo creo. Ay, por eso me queda el negro todavía. Pero la verdad es que $500, pagar $500 por ver una película, pues a menos que seas Obama, y para que lo puedan ver tus hijos, o que seas Slim, puede funcionar con tus nietos y todo, pero sí está carísimo, $500 por película. Yo prefiero esperarme a... O sea, yo, por ejemplo, quisiera ver Río 2, pero pues me niego a ir a ver la doblada, porque de las 2,700 copias no tienen la decencia de decir, bueno, vamos a dejar unas 10 subtituladas, ¿no? Las 2,700 fueron dobladas, pues no quiero ir a verla. La verdad no se me antoja, quiero verla con la voz, con las voces originales. Y no, otra vez no es... Es porque, no entiendo, de las 2,700, pues sí podían dejar unas 10, unas 20 para pues, la gente que quiere consumir las subtituladas, ¿no? Pero no, es también una falta de respeto, la verdad, para el espectador, ¿eh? O sea, es una falta de respeto para el espectador y es la experiencia de ir al cine, pues sí es una experiencia, de repente que, como dice Chris, ¿no? Que contestan teléfonos, usan para mandar en WhatsApp y cosas así que también no las entiendo, no, y en lugar de estarse volteando y decir, oye, salte, pues te tienes que aguantar, porque luego se enojan contigo. Ay. Uno es el que es maleducado. Sí, pues sí. Y tú sabes del caso, hubo un crítico de cine, estoy tratando de acordarme cómo se llama, creo que de la First Showing, me parece, que fue al cine en Toronto, en el Festival de Toronto, y pues alguien estaba usando su celular y llamó a la policía. Llamó a la policía para decir que ese tipo estaba hablando por celular y que era otro crítico de cine y que no tenía ninguna decencia y que no era muy maleducado. Está increíble. A esos niveles llega el esnobismo, ¿no? Imagínate que llega la policía nada más para ver porque alguien había hablado por teléfono. Imagínate que nos toca aquí en México. O no sé si llegaron a ver la serie de Californication. En la primera temporada hay un momento genial donde está Hank Moody viendo una película Y hay un tipo adelante de él que efectivamente está hablando con el volumen de voz normal, como estoy hablando así ahorita, y el típico de, sí, güey, estoy aquí en el cine, no, estoy viendo una película y hay un pendejo que quiere que me calle, refiriéndose al personaje de Hank Moody, y lo que hace Hank Moody, le agarra el celular de la mano y lo avienta hasta enfrente de la pantalla, no sé, como a 15 filas de distancia, no, como 7 filas de distancia. Y pues obviamente se para todo enojado y le quiere dar un golpe y pues le atina un golpe, pero se alcanza a levantar y le responde el otro y toda la gente aplaudiéndolo porque lo cayó. Pero de repente a veces que la verdad sí dan ganas de hacer eso. Estoy notando que estoy teniendo un poco, para variar, problemas de transmisión. Entonces, ya vamos más o menos sobre la hora. ¿Les parece si vamos dando como que, tal vez no una conclusión porque no hablamos per se de un tema? Bueno, si hablamos de un tema que viene siendo la distribución, el manejo de copias y todo, pero no sé si quisiéramos dar ya unos últimos puntos como para dar un cierre y bueno, ahora sí que para despedirnos de lo que vendría siendo esta transmisión. ¿Quién se anima primero? ¿Ladies go first o Filmmaker go Ay, first? bueno, yo fui la metiche, yo les mando besos a los dos y gracias por invitarme a, bueno, yo nada más quería estoquear y ser boyerista mientras limpiaba mi casa, pero pues ni modo, ya me tuve que personalizar aquí. Y bueno, pues qué divertido. Nada, adiós. No, pues gracias, Cris. Y Dani, vamos de tu lado. Pues esto de los números, y o sea, más bien este estudio que hemos hecho, y que he estado pues siguiendo de cerca desde hace como unos 6 meses, no, sí, desde noviembre más o menos. O sea, la verdad es que sí me corrobora esta idea de que tenemos que buscar otras alternativas. O sea, en serio, es el momento de empezar a buscar otras alternativas para futuros cineastas, para futuros, pues no sé, directores de óperas primas que quieran a huevo salir en cine. Pues tenemos que empezar a meter la idea de que probablemente no es el momento. O sea, yo creo que ahora ya las exhibidoras, el juego de las exhibidoras son las películas tipo Río 2, Captain America, Spider-Man 2. O sea, imagínate con esas tres películas en taquilla hoy en día. O sea, no hay manera que tu película pequeña, no hay manera, que tu película pequeña encuentre su camino y sea cobijada por el exhibidor. O sea, no hay manera, va de parte del público, va de parte del exhibidor, va de parte del distribuidor. Ya no es cuestión de que hay que echarle ganas, ya no es cuestión de que por favor vayan a apoyar al cine mexicano, ya no es cuestión de que écheme la mano, camaradas, ya no es eso. O sea, ya no estamos en un ring equitativo y pues probablemente esta batalla pues esté pues perdida, pero se abre una gran ventana y un gran canal que es este VOD o es este cine, no sé, un circuito un poco más pequeño, de unas 20 copias si quieres estar en cine y que esté durante una semana en la sala, pero yo creo que inclusive hasta la repartición del dinero podría ser un poco más equitativa si tú controlas el canal en donde tú estás enseñando tu película. O sea, yo estoy convencido, que esta película de Joss Whedon pues sí le va a ir bastante bien. Tiene nombre, las críticas no salieron nada malas y yo creo que pues puede pues generar un buen post y esas 72 horas. A mí me interesa mucho ver ese número. Me interesa Exacto. ver cuando se acaben y que a ver si los hacen públicos y que nos digan más o menos cómo les fue esa película. Y también aquí yo de repente tiendo a comparar un poco con la industria de la música. Sé que son animales muy distintos, pero la evolución o la transición a medios digitales va en ese orden. Primero, los que emigraron y le empezaron a perder el miedo, o los obligaron a dejar de perder el miedo, fue a la industria de la música. Ahora vamos con televisión y cine. Y ahora sí que para allá tiene que ir este proceso de difusión, de manejo. Y me acuerdo mucho del caso de Radiohead. Bueno, es muy sonoro cuando sacaron Incolors, pero también está un pequeño detalle de Rainbow. que In Rainbows, perdón, tienes razón. Es que es a colores, ja. Ellos Radiohead. Entonces, si ellos sacan un disco por una distribución sin una disquera, la gente los va a buscar. Pero el cineasta independiente que está haciendo su primer película, sí tiene que calcular mucho, y ya lo mencionamos en varias ocasiones, y lo seguiremos mencionando, yo creo que hasta el cansancio con las charlas, porque es algo muy recurrente. Mientras no tenga un plan de distribución él, va a ser muy difícil de que logre convencer a alguien más que es negocio distribuir su película, y vamos a seguir cayendo en este círculo vicioso en el cual al parecer estamos condenados a vivir por lo menos otros 5 años, por cómo se ven las cosas. Mira, yo tengo la solución, o sea, para mi próxima película, la solución para la distribución de mi película es algo que en México no se ha hecho, y ese es otro tema, bueno, Estados Unidos sí se ha hecho, en México han tratado de hacerlo, pero no entienden bien el concepto, y ese concepto se llama transmedia. Transmedia es un marketing tool que es bastante barato, la verdad, comparado con tiempo aire en televisión y si quieres también tiempo aire en radio, pero puedes hacer maravillas si lo haces bien. O sea, sí tienes que planearlo bastante mucho, tienes que hablar con expertos del campo, pero yo creo que esa es una de las de la única herramienta real que tiene el productor independiente a nivel mundial, y a nivel la única herramienta para defenderse en el box office. Pero tienes que hacerlo bien y no hacer una adaptación de lo que tú entiendes de Transmedia. Porque yo he visto, yo tuve o sea, una vez tuve una bronca con un jefe de distribución de México, en donde, pues, obviamente, cuando yo le dije, pues, la verdad es que sí tienen que hacerlo bien, habría que hacerlo bien, y como que me tomó como un soberbio mamón, y que, pues, yo creía que le venía a enseñar lo que tenía que hacer, y casi, casi, pues, me saca patadas de su oficina. Pero la verdad es que cuando les enseñas los errores de cómo están haciendo su transmedia o pensando que están haciendo transmedia, cuando realmente todo lo que están haciendo es un cross media, o sea, está tomando toda la información que se genera de su película y poniéndola en todas las plataformas, pero sin realmente armar lo que es una comunidad. Y ese es uno de los grandes debates que hay hoy en día, que es más, lo he platicado con community managers en México, en donde le sueltan una marca gigantesca, una marca como, es que no quiero decir nombres, pero haz de cuenta Oreo Cookies. Entonces tú tomas Oreo Cookies en México y Oreo tiene, no sé, 2 millones de fans en Facebook. Cuando tú tienes una interacción, cuando tú pones una foto o un post de Oreo en tu Facebook, y que nada más tienes 35 likes, lo siento, es un fracaso absoluto. Y no entiendo por qué siguen pagando dinero a un community manager para generar 35 likes y tienes 2 millones de fans. O sea, y eso probablemente hace un año las reglas eran diferentes. Ahorita Facebook pues está dando cuenta de que pues quiere cobrar por cada post que está poniendo, o sea, primero te cobra por los fans y luego te cobra por cada post que quieres poner. No quieren perderle y quieren generar dinero porque tienen que pagar 19 billones de dólares que le tienen que pagar a WhatsApp y otros 3 millones a Oculus, a los de Oculus. Y entonces, en ese terreno, es urgente empezar a encontrar nuevas herramientas otra vez de Transmedia, nuevas campañas de Transmedia, como la que hizo The Dark Knight en su momento, que fue una cosa hermosísima lo que hicieron con Why So Serious, lo que hizo Hunger Games con su primera película. Por cierto, que vi la última, ¿no? El otro día hasta yo salí encabronado diciendo cómo es posible que nadie se enojó con esta película. Bueno, sí Sí, se en enojaron, serio. ¿eh? Sí hubo gente. Pues es que la 2 es exactamente la 1. Y nadie se dio cuenta de eso. sea, exactamente, es un setup de más o menos una hora para explicar qué son los Hunger Games. En estas son 40, una hora para explicar por qué van a ser otros juegos de Hunger Games. Luego vienen los Hunger Games y luego vienen los Hunger Games y no tienes ninguna resolución al final de la 1 y no tienes ninguna resolución al final de la 2. O sea, yo no entiendo. O sea, yo ni de broma voy a ver la 3, ¿eh? Porque no quiero que me vuelvan a ver la cara y que me vuelvan a hacer un setup de una hora para explicarme por qué van a ser los terceros, ¿no? Bueno, ¿qué? No, ¿Qué puedo? rápidamente, porque Pero creo que es el igual único libro Chris. diferente. Exacto, Chris ahí tiene que decir algo. Que es el único libro diferente donde no hay Hunger Games. ¿La 3? Sí. Pues la 2 es un fracaso, es un fiasco, la verdad. La 2 es exactamente la 1, ¿estás de acuerdo o no? Sí, con mejores efectos visuales. Ah, claro. Pero lo que hicieron increíble estos cuates de. ¿Quién es? Fox Searchlight, ¿no? También. Lo que hicieron muy, muy bien los distribuidores de productores de Hunger Games es que hicieron una gran campaña transmedia, pero gran campaña transmedia, que otra vez creo que es lo que le faltó a Pacific Rim, por ejemplo. Y se me hace raro porque Pacific Rim, pues, tiene a una gran productora como es Mirada, que realmente es, a eso se dedican, a hacer transmedia. Pero yo creo que los agarró las prisas, no las sacaron, no explicaron absolutamente nada qué son los kaijus. Y es más, lo explican en la película durante ¿qué? Los 20 primeros minutos con narración. O sea, that's so unlike Guillermo del Toro. O sea, no entendí bien eso, ¿eh? Pero, y eso ya también ya habíamos platicado una vez. Pero bueno, estas campañas transmedia que de repente se convierten en estas campañas de grandes franquicias, tienen el dinero, tienen los recursos y tienen el tiempo para desarrollarlo. Una película más pequeña, independiente, es un poquito más complicado, necesita mucho más creatividad y necesita mucha más dedicación para poderlo sacar adelante. Pero yo creo que es una gran herramienta que la tenemos totalmente abandonada y totalmente, más bien nadie se fija. O sea, piensan que transmedia es Facebook, sube tu foto y gánate unos boletos para la premier. Creen que o es crearle un Twitter al personaje y que el personaje interactúe con las personas mucho antes de que salga la película y antes de meterte en su entorno, en su mundo y que te crearon especialmente para ti, para que tú te sumerjas en ese mundo. Entonces existen los videojuegos, existen las plataformas en internet, existen las apps de iPhone, existen el social media. Entonces, cuando tú unes esos cuatro, ya empiezas a tener los blueprints de una campaña transmedia. Y ahí tenemos, ya nada más también para cerrar ese punto, digo, a mí me consta, trabajo en onda de publicidad y de repente era frustrante en los últimos años cuando a alguien se le ocurría a los altos mandos, saquemos algo para internet y al parecer la gente está clavada en que no quieren hacer una campaña exclusiva para internet, para celulares, para otros medios. O sea, puedes aprovechar. X-Men lo hizo muy bien, creo que con su serie de Vines. Game of Thrones lo aprovechó también muy bien. Esa es una forma en la cual lo puedes hacer. No debes de agarrar tu spot que mandas a televisión y adaptarlo para otros medios. O sea, son otros medios por una razón. Pero bueno, ese No, tema yo creo que lo podríamos desglosar poquito más, más a fondo en otra ocasión. Y ahí sí, perdón que corte, pero ya estamos, mi conexión ya está cada vez más interesante. Intermitente, ya saben cómo es esto de acá. Y bueno, ¿algo más con lo que quieras ya cerrar, Dani? yo nomás, una cosita, es que lo que tú estás diciendo, que ese spot de 30 segundos aparece en Vine y aparece en YouTube y aparece en todo, se llama shoveling. O sea, es tomar eso, echarlo, ser shovelware. Es tomarlo y aventarlo a todas las plataformas para que más gente lo vea, pero no estás creando ese entorno, no estás creando esa comunidad, no estás creando esa comunicación con la persona que te está viendo. Yo, la próxima vez que hablemos de esto, si quieres, con todo gusto, y te puedo dar el ejemplo que desarrollamos para 319 en el 2008, cuando la palabra transmedia no existía. Pero nosotros, te juro, Dani, no es por Chris, y hay otra persona ahí, no es por echar tacos, ¿cómo se crema los tacos? Ni nada por el estilo, pero en el 2008 nosotros ya estábamos haciendo transmedia. sea, con 3.19 y funcionó muy bien en España. En México, pues nunca me dieron tiempo ni de desarrollar nada, la distribuidora. No me dio nada de tiempo, aparte que tuvimos la mala suerte de aterrizar justo en el año que vino la influenza, entonces tuvimos que posponer 3 meses el estreno de 3.19, pero ahí está. O sea, creamos la página de Facebook, la creamos en el 2007, o sea, cuando no existían páginas, o sea, nadie hablaba de páginas de Facebook en el 2007. Twitter, uno de los personajes, Paul Kammerer, tenía su Twitter y tuiteaba. O sea, hasta tiene todos sus seguidores. Eso te estoy hablando de 2007. Eso es, y eso es cuando hacíamos nosotros el blueprint de Transmedia. Y esto, pues ahora sí me gustaría, pues ya empezar a hacerlo full blown, la verdad. Hicimos un documental de casualidades que pueden ver ahí en internet, en donde fuimos a entrevistar a Jorge Wagensberg para que nos hablara de las casualidades, qué quieren decir las casualidades. Hicimos, bueno, ya te las enumeraré. Sí, eso yo creo que, como bien mencionas, sería muy interesante que ya lo revisemos más a fondo. Y ahora sí que analizando un caso práctico, caso de éxito, como tú bien mencionas, en un país y lo curioso de cómo no se pudo adaptar. Pero bueno, ya estaremos anunciando tan pronto podamos tener estas transmisiones de una manera más estable. Vale. Bueno, ahora yo sí vengo a dar lo que viene siendo la despedida. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando en este momento. Igual el audio espero tenerlo ya mañana listo para que lo puedan descargar los que no pudieron acompañarnos. Y bueno, de este lado de la línea estuve yo, Dan Campos, y les agradezco muchísimo la presencia a Cris Mendoza y a Dani Sadia. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Y aquí es donde, aunque se sigue transmitiendo, pero es como para mi cue para la edición, es que me da miedo porque si le doy colgar, sé que ya no los volveré a ver jamás. Ay, sí. Ay, cálmate, dramas. Sí, pues veamos Bueno, no me vas a volver a ver de 37 años, mijo. Eso Exacto, es exacto. cierto. Te veré después. Pues ahora sí que gracias por la compañía. Perdonen las dificultades técnicas, ahora sí que una que sí fue, bueno, no culpa mía, pero sí debí de haberlo revisado, porque pues ahora sí que la transmisión estuvo peculiar, pero pues ahí luego paso el enlace del audio por si les interesa reescucharse después. Y pues nuevamente gracias, por estarnos acompañando.